che io affrei, però tu orgoglio e tua attitudine mi impide recuperarte. Niega sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas. Y bueno, siguiendo con este par de rolas, vemos si te vuelves a enamorar, perdón, no la quejitié. Esto es Hasta la Eternidad de la Auténtica de Jerez. Aquí estoy. Mirando hacia la nada en mi habitación, soñando a cada instante con tu dulce voz, tu piel, tu olor, aceleran los latidos de mi corazón. Eres para mí el aire que respiro y que me hace vivir, un río de agua fresca, la lluvia de abril. Esta fecha para mí, eres el remedio perfecto para curar mis defectos. Un beso, un te quiero, me llevan al cielo. Un solo verte soy feliz, cariño mío, eres tú mi información del mundo del deporte está en Cusey Sports. Cusey Sports. Cusey Sports. Cusey Sports. Cusey Sports. No te lo pierdas. Todos los lunes en punto de las 2 de la tarde con resultados, noticias y muy buen humor. Solo a través de Radio Cusey. Hágala, señores. La música no tiene que ser clásica para mantener su esencia instrumental. Voiceless, martes, 8 de la noche, aquí en Radio Cusey. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Tira! ¡Tira! ¡Bolita, por favor! ¡Chamacos condenados, hijos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Fue la paga con chapada, eh! Porque seguramente a ti también te pasó esto. Calentamos tu fin de semana futbolero. Balonazo. Viernes, 2 de la tarde, aquí en Radio Cusey. Búscanos en las redes sociales. Facebook.com/Radio Cusey. No, hombre, bueno, este lindo fondo de cumbia sonidera con un poco de cumbia colombiana. Y bueno, continuando con este bellísimo programa que todo el mundo nos hace favor de escuchar. Ay, y bueno, casi todo el mundo, digo. Es que, mi mundo es muy pequeño. Bueno, vamos a ir dando saludos a toda la gente que nos está escuchando. A Alejandra Alonso, que lo más seguro es que nos oiga. ¿Por qué no? También a Paulina Hernández, que también es una amiga de La Chilanga, que también nos está escuchando. Betty Camacho, otra buena amiga de aquí de Bello Guanatos. Bueno, continuando con este programa, vamos con otro 69 de rolas. Estas sí son rolas, señores. No, la verdad es que me costó trabajo ver dónde las iba a poner, las rolas. Porque la verdad es que están buenísimas. Este primero viene con la Sonora Dinamita, Tu Cucú. Y bueno, posteriormente comenzaremos con la Niña Fresa de la Banda Z, aquella banda legendaria que todo mundo nos hizo bailar y cantar. ¡Échale, Aldo! Suelta el corazón y te quiero más y más. No me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate, no seas malita. Yo quiero una tocadita, ida. Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y suavecito. Responsable está tu cucu, cucu. Yeah. Colorada, colorada. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco. Yo sé que tiene a tu mujer, así que deja mi coco. Si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones como tú y los demás. Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás, se me está salta el corazón. Y te quiero más y más y más y más y más y más. Si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nunca faltan los mirones como tú y los demás. No me canso de mirar, pero yo quiero tocar. Anda y no seas malita, y quiero una tocadita. Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco. Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa. Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa. Cuando vamos al baile, vamos varias parejas. Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan. Que le sirvan de panche. No, no. Que le sirvan cerveza. No, no. Que le sirvan refresco. No, no. O un helado sorpresa. No, no. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Un banana split, en buena onda, ¿no? ¿Qué les dije? Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Ay, cómo me chocan esos lugares. ¿Qué te pasa? Para nada. Uy, qué piñata. Y consta que no quiero ser un oso, ¿eh? Radio Cusey 96.7. Búscanos en Twitter, @ Radio Cusey FM. Eso es todo, mi Aldo, ya sabes cuándo entramos bien, vamos bien, compañero. Te voy a contratar un día de estos, ya que nos paguen. Muy bien, bueno, espero que les haya gustado estas rolitas. Obviamente, van con dedicación. Digo, mi cucu va para todas mis buenas amigas de aquí de Guanatos, que están... ¡Oh, Dios mío, chilangos, vénganse para acá, aquí ahí está la carne! Aquí hay carne, la niña fresa, bueno, toda mi bandera chilanga, que bueno, a veces se les desarrolla lo fresa, ¿verdad? Pues así de fresa somos, y con gustos culposos. Bueno, el siguiente par de rolas obviamente también tiene dedicación. La primera es de Los Ángeles Azules, 17 años, esta se la dedico, pues, más que nada una historia que le sucedió a un compañero, Yogi, señor, si nos está escuchando, esta rola es para usted. Y la que sigue, Si Tu Boquita Fuera de Banda Manches, que bueno, se la dedico a una personita muy especial, que bueno, posiblemente en este momento no nos esté escuchando, pero después le pasaremos este podcast. Por favor, Aldo, ponola. Acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún,

96.7. Búscanos en Twitter, @ Radio Cusey FM. ¡No, hombre! ¡Qué buena rola! ¡Dios mío! Esta la tengo que descargar. ¡Dios mío! ¡Ya la tengo! Bueno, también mandamos un saludo a Chubaquita, que ya nos está escuchando, al buen Chopper. Y a su novia, que no sé cómo se llama, no me acuerdo. Que también, por cierto, es chilanga, señores. Ya estamos poblando. Eso es todo. Hay que mejorar la raza de todo el mundo. ¡Vamos, chilangos, a mandar! Bueno, este siguiente par 69 de rolas es de los... el grupo Cañaveral, perdón. Tiene Espinas de Rosal. Y Perdóname de Cuisillos, Dios mío. Por favor, polas, Yaldo, polas, polas. Tambo, tambo, tambo, tambo. Solo

Y por último cerramos con el jefe de jefes, que es Los Tigres del Norte, con uno de los éxitos que, bueno, bárbaros, La Puerta Negra. Muy bien, muchas gracias a nuestro operador, señor Aldo. Por favor, despídase también usted. ¡Ay, cómo se hace! ¡Que no lo sabe hacer! ¡Que no se va a despedir! ¡Que él no se quiere ir! ¡Vientos, no, señor Aldo, nos tenemos que ir, ni modo! Pero bueno, gracias por escucharnos nuevamente. Esto fue Gustos Culposes. No dejen de escuchar nuestro siguiente programa, Destino 110, aquí por Radio Cusey. ¡Échale! Abandonado. Recordaré.